Bueno, el tema que vamos a tratar de desarrollar es, como se dijo en la presentación, el de la ideología de género, y trataré de ir a presentar realmente lo que yo considero que es el núcleo esencial de esta doctrina ideológica, ¿no? La teoría o ideología de género, y entiendo acá el término ideología como un conjunto doctrinal sin fundamento científico, que tiene una apariencia científica, pero que no tiene fundamento último científico, que intenta imponerse hegemónicamente en la cultura, no por la evidencia de sus principios, por eso es que no tiene fundamento científico, ¿no?, sino por la presión política, es decir, lo que se conoce hoy en día con el término lobby. Digo que la ideología de género afirma sustancialmente la disociación entre el sexo y lo que esta ideología denomina género, el núcleo de la doctrina. La ideología de género sostiene la condición orgánica ligada a la conformación genética, gonádica, genital y de los caracteres secundarios, por la cual cada persona es varón o mujer, carece de importancia social o cultural. Shulamit Firestone, que es una de las primeras que empezó con el tema del feminismo radical, que después diré que justamente es una de las corrientes que confluyen aquí, afirmaba con toda claridad, dice: las diferencias genitales entre los seres humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras, sin no tener ningún valor. De ahí que el núcleo central de esta ideología es el dogma pseudocientífico según el cual el ser humano nace sexualmente neutro. Hay, sostienen los ideólogos, una absoluta separación entre sexo y género. El género no tendría ninguna base biológica, sería una mera construcción cultural. Esta frase que acabo de pronunciar entera es de la Conferencia Episcopal Española, en un documento que publicó sobre este tema en el año 2012. Judith Butler, que ha sido quizá la más importante portaestandarte de esta corriente, decía: el género se construye culturalmente. Por esta razón, el género no es el resultado causal del sexo, ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. Cuando la condición construida del género se teoriza como algo completamente independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino, refiero a los términos, tanto uno de hombre como uno de mujer. O sea, no significa nada. Eso es de Butler. Por tanto, un individuo con características genético-gonádicos, las gónadas, ¿no?, genitales de mujer, podría asumir el rol de mujer heterosexual, es decir, atraída sexual y afectivamente por varones, de mujer lesbiana, atraída por mujeres, o de mujer bisexual, atraída tanto por varones como por mujeres. Y otro tanto se diga del individuo con características genético-gonádico-genitales de varón. Esto es en la teoría, ¿no?, en esta teoría de género. ¿Cuál es el origen del concepto de género como opuesto a sexo, ¿no? Algunos afirman que la introducción de la categoría de género, este término, como opuesta a sexo, fue obra de John Money, un sexólogo de la Universidad Johns Hopkins, pionero en las prácticas de reorientación sexual por médicos quirúrgicos hormonales y la reeducación psicológica. Fue famoso por la célebre tragedia protagonizada por la más conocida de sus víctimas, David, Brenda, porque, digamos, varón y fue mujer, después y varón de vuelta, Brenda Reimer, ¿no?, que no me voy a poner, todos vuelven a repetir la historia de este muchacho que terminó una tragedia, terminó suicidándose, ¿no? Otros acusan, en cambio, a Robert Stoller, famoso psiquiatra, quien de hecho fue el primero en usar esta oposición sexo-género de modo oficial durante el 23º Congreso Psicoanalítico realizado en Estocolmo, Congreso Internacional, año 1963. En su obra más conocida, que precisamente se llama Sexo y Género, del año 1968, escribía: si bien el sexo y el género se encuentran vinculados entre sí de modo inextricable en la mente popular, o sea, en lo que la gente piensa, este estudio se propone, entre otros fines, confirmar que no existe una dependencia biunívoca e ineluctable entre ambas dimensiones, sexo y género, y que por el contrario su desarrollo puede tomar vías independientes. A estos hay que asociar el nombre del zoólogo Alfred Kinsey, artífice del más radical y funesto cambio en la comprensión norteamericana de la sexualidad. Estoy nombrando muchos personajes que detrás de ellos hay una larga historia y cosas muy interesantes, pero no entro a eso para no alargar tanto el tema, y porque es lo que ustedes se van a encontrar en la mayoría de los libros de divulgación, que hacen hincapié en eso, que creo que es muy interesante, pero no es lo esencial. Yo quiero ir a lo súper esencial. A estos les atribuyo la introducción de los términos, del uso de los términos, entonces, en el uso vulgar que ha terminado por imponerse, de alguna manera, en la cultura actual. Pero, en cambio, si vamos a la conformación de la doctrina, de dónde surge esta doctrina, no puede simplificarse esta historia con un par de nombres, siendo un tanto confusa y mezclando personajes, escuelas, movimientos y acontecimientos históricos diversos. Sin embargo, tratando de simplificar, yo creo que las líneas fundadoras de esta ideología hay que buscarlas en dos cauces principales que a menudo se han influenciado mutuamente. Por un lado, los movimientos y pensadores que han exaltado el individualismo, la libertad entendida como valor absoluto e irrestricto, el relativismo moral y el hedonismo, y por otro, las corrientes marxistas disidentes, o sea, disidentes del marxismo ortodoxo, marxismo de tipo soviético, estas las disidentes, que han venido penetrando el pensamiento occidental a través de una decidida y sistemática revolución cultural. Me refiero al marxismo cultural, que ha representado la más efectiva infiltración de la cultura occidental del siglo XX, gracias singularmente a la estrategia ideada por Antonio Gramsci y a la tenacidad y capacidad de penetración de la llamada Escuela de Frankfurt. El fenómeno histórico del mayo francés, el famoso episodio del mayo de 1968, que el año pasado conmemoramos los 50 años, es una clara expresión de la confluencia de todas estas riadas en la asolada campiña occidental. Esto nos presenta un panorama tan amplio y salpicado de personajes que a la hora de reconstruir la travesía de esta aventura ideológica no hay dos autores que traten el tema mencionando los mismos nombres. Más o menos van a decir lo mismo, pero unos van a poner el énfasis en uno, otros en otro, y se nos hace a veces entonces una confusión enorme, ¿no? Yo voy a tratar entonces de ir a los esenciales, por lo menos, estos firmes, ¿no? Todos los demás que ustedes por ahí van a encontrarse en los distintos libros o artículos sobre el tema, todos han contribuido, por supuesto, ¿no? Pero con mayor o menor influencia. Los que voy a tratar de nombrar son, creo, los esenciales. Sin lugar a duda, uno de los personajes que destacan por la influencia ejercida en su momento es Simone de Beauvoir, una filósofa muy importante de la primera mitad del siglo XX, con mucha influencia sobre todo justo ahí en ese entorno a la mitad del siglo XX. Sobre todo con su obra de 1949 titulada El segundo sexo, a la que pertenece la famosa frase que se ha convertido casi en el eslogan del movimiento feminista radical y de la ideología de la que estamos hablando, que dice: no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ¿no? Si vamos a las autoras que más suenan dentro de la ideología de género, se pueden ayuntar a las ya citadas Firestone y Beauvoir, ¿no? Kate Millett con su libro Política Sexual de 1970, Sila Eisenstein, Monique Wittig, que sigue muy actual con sus obras muy sugestivos los títulos, ¿no? El cuerpo lesbiano, 1973, El pensamiento heterosexual, 1992, Germán Greer, La mujer eunuco, 1970, ¿no? Título de su obra, ¿no? Y sobre todo la que ya mencioné también antes, Judith Butler, muy en boga, sobre todo en los años 90, quien proclamaba: ser hombre o mujer no es algo que somos, sino algo que hacemos. Y también, no hay una sola identidad ni se pertenece a una u otra comunidad. Ella se estaba refiriendo, lesbiana, mujer, judía, americana, ciudadana, filósofa. Ella decía, yo viajo de una a la otra. Hoy en día, hoy soy una cosa, mañana puedo ser otra, y así. Para Butler, como expresa en su obra Cuerpos que importan, sobre los límites materiales del sexo, título, ¿no? Tanto, estas son sus palabras, tanto el sexo como el género están enteramente determinados por la cultura, carecen de toda naturaleza natural y son, por tanto, alterables, transitorios y susceptibles de ser subvertidos. Para esta ideología, por tanto, el sexo existe, pero carece de importancia. Es meramente un incidente material, pues se nace con una determinación genética, eso no lo niegan, XX o XY, salvo anomalías patológicas muy excepcionales, se nace con ovarios o testículos, con conducto de Wolf, el varón, o conducto de Müller, la mujer, con una naturaleza hormonal sexual cíclica o no cíclica. Pero todo esto no tiene más gravitación que el nacer con piel oscura, blanca, amarillenta, cobriza, con ojos almendrados o redondos, con enanismo, gordura, delgadez, etc. Pasan esa categoría accidental. Lo que sí será concluyente para cada persona es su género, esto es, el rol o actuación que cada uno tiene en la vida. Este, el género, a diferencia de lo dado al nacer, entonces ahí metemos todo, ¿no? Gordura, flacura, color de ojos, pelo enrulado, lacio, cromosomas, XX o XY, ovarios o testículos, ¿no? Es una construcción social. O sea, a diferencia de todo esto, el género es una construcción social, ¿no? Esto es como lo presenta la ideología. Y es ahí donde se manifiestan, en esta pequeña tesis de síntesis que acabo de expresar, donde se manifiestan aquellos afluentes ideológicos que mencioné más arriba. En primer lugar, el afluente marxista. El afluente subversivo marxista sale al ruedo para denunciar que hasta ahora había sido la sociedad patriarcal o machista, a través de su organización de poder propia, que es la familia, la que había usurpado la función de asignar o construir el rol de género para cada individuo. Esta es su denuncia. El otro, entonces, es el hecho. El hecho. Existe el sexo, no tiene ningún valor, se puede alterar, cambiar. Y el género, que es ciertamente esa construcción cultural. Entonces, el marxismo sobre este principio, aparte de la influencia marxista, ¿no?, que se encuentra en esta ideología, es la que viene a decir, bueno, muy bien, y hasta ahora, el problema que se presenta es que hasta ahora era la sociedad, a través de la familia, la que usurpaba la construcción del género, del rol de cada uno, ¿no? Esto entonces, la familia y la sociedad tradicional, convengamos, una cosa que no llegan a explicar, que la sociedad tradicional de todas las sociedades de las que tenemos noticias históricas, evolucionadas o no, primitivas, ocultas, intercomunicadas o socialmente aisladas, datos más que importantes que ningún ideólogo se toma el trabajo de explicar, o sea, si la sociedad es la que asignaba esto, qué curioso que todas las sociedades, incluso las que nunca tuvieron contacto con nada, asignaban exactamente igual que las sociedades más evolucionadas, que las sociedades más primitivas, ¿no? Digamos, si esto no tiene ninguna base natural, eso es un dato bastante curioso, ¿no? Que siempre se haya coincidido así. Bueno, esto digo entonces, la familia y la sociedad tradicional venía haciéndolo en base a qué, cuál era el criterio para asignar el rol de mujer a una mujer heterosexual y varón heterosexual, porque eran los únicos dos, ¿En base a qué? En base a los caracteres sexuales genitales con los que se nace, que ya dijimos que para ellos, justo eso no tiene ninguna importancia, es una cuestión secundaria. Es como si dijera simplemente, bueno, todos los que nazcan rubios van a hacer el papel, digamos, de varón heterosexual, los que nazcan morenos, esto, no importa de lo que sea, punto. Es por color, ¿no? Por forma de ojo. Bueno, lo hacía en base a esto, que también es un elemento secundario. De este modo, se determinaban solo dos únicos estereotipos, otra de las palabritas, talismanes, de esta ideología, el masculino heterosexual y el femenino heterosexual. De estos dos estereotipos o modelos, no era posible salirse sin padecer marginación y persecución social. Por tanto, el componente marxista cultural de la ideología de género predicará la lucha de clases, que es lo típico, digamos, de la metodología y del centro ideológico del marxismo en general, predicará la lucha de clases llevada ahora a las clases germinales, las más profundas, las más originales de todas, o sea, la lucha de clases más original y radical de todas, la del varón contra la mujer, o la mujer contra el varón. Esto que entonces en el marxismo, por eso dije marxismo disidente, en el marxismo tradicional es el proletariado contra la clase trabajadora contra la clase oligarca, usurpadora, rica, etcétera, todo es capitalista, ¿no? Eso que era entonces una lucha de clase social, y así quería mantenerlo el marxismo histórico, ¿no? O ortodoxo, como lo llaman ellos, el marxismo disidente, que lleva todo esto al campo de la cultura, la más profunda de las aplicaciones, de muchas aplicaciones, la más profunda de todas es llevarlo a la sociedad más íntima. Hay un paso más que veremos después que se da, pero al menos empieza llevándolo a ese punto tan radical que es la relación del varón y la mujer, ¿no? Ya no son los proletarios contra los capitalistas o lo que sea, o los intelectuales y los no cultos, sino el varón y la mujer. Aquí el polo opresor corresponde al varón y el oprimido a la mujer. El objetivo de la ideología de género en esta faceta marxista, ¿cuál es? Es la destrucción del autoritarismo patriarcal y machista, lo que impone necesariamente la abolición de la organización de poder por la cual este se impone a la sociedad, la familia, en su sentido tradicional, y sus principales sostenes sociales occidentales, que son la cultura y el derecho greco-romano, cultura y derecho greco, y la religión judeocristiana. Son los dos soportes de la familia. Entonces, ¿qué? Destruir la familia implica la destrucción de todo esto, ¿no? De modo tal de abolir esa lucha. He aquí la esencia política de la ideología de género. Lo demás, en el plano político, es táctica de infiltración y toma de poder. Pero esta es la esencia. Esto explica que la ideología de género surja históricamente del feminismo marxista o radical. El universo de lo que hoy se llama feminismo es un conjunto confuso y complejo, ¿no? En un artículo que se titula Tipos de feminismo, que encontré escrito hace poco, se señalan, 13 tipos de feminismo. Por eso es una cosa, cuando hablamos de feminismo radical, nosotros hoy en día no estamos quedando muy atrás en cuanto a lo que los movimientos feministas hablan de feminismo. Hablan, por ejemplo, este artículo menciona feminismo radical, feminismo radical, que es al que me había referido, feminismo abolicionista, transfeminismo, o sea, más allá del feminismo, feminismo de igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo socialista, ecofeminismo, ciberfeminismo, feminismo filosófico, feminismo separatista, feminismo disidente, feminismo liberal, feminismo factual o feminismo científico, etc. Y hasta ahí se llega a esta autora, después a otro inventarán otros más. Lo que importa realmente es esto que fue el momento clave, que es el feminismo, como dije recién, feminismo marxista o radical. Pero la radicalización del feminismo, es decir, la marxistización de los movimientos que antecedieron al feminismo tal como hoy lo conocemos, tiene lugar, porque antes existió otro feminismo, en el sentido de reivindicación de ciertos derechos, de los cuales muchos eran legítimos, ¿no? No, el feminismo en sí mismo no es malo por sí, al contrario, ¿no? Pero como ha tomado hoy en día, prácticamente no existe, no queda lugar para un feminismo sano, aunque todavía algunos quieren reivindicar para no que no se pierda la palabra, que en sí misma no implica lo que hoy, con lo que hoy se la carga, porque se han adueñado del término los que lo usan de forma ideológica, ¿no? La radicalización de ese feminismo anterior, digamos, de la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, tiene lugar con los movimientos contestatarios de los años 60 y 70 del siglo pasado, siglo XX, cuando algunas activistas de izquierda como Joan Freeman y la que ya mencioné varias veces, Shulamit Firestone, basándose en el pensamiento de Marx, de Jean-Paul Sartre, de Herbert Marcuse y Franz Fanon, comienzan a describir la relación entre los sexos, mujeres y varones, en clave política de lucha y de poder. Hacen esa transposición, esa aplicación de lo que era la lucha de clase marxista a esta sociedad varón-mujer que se da en la familia, ¿no? Y empiezan a explicar en clave política y de lucha de poder, aplicando la interpretación de la lucha de clases a la relación entre varones y mujeres. Todavía se llamaban feministas, así en general. Fue Christina Hoff Sommer quien bautizó críticamente, ella lo decía como una crítica, este movimiento como feminismo de género, expresión que tenía un sentido negativo en su obra, como indica el título de su libro de 1995, que dice así: ¿Quién robó el feminismo de cómo las mujeres traicionaron a las mujeres? Entonces, ella le da el nombre feminismo de género porque hacía toda esta interpretación, y después las otras les gustó y ahí quedó, ¿no? Punto. De esta manera se comienza a solicitar dentro del feminismo ahora radicalizado, vuelto marxista, la condenación de los estereotipos sexistas vinculados con los medios de comunicación, el matrimonio, las leyes de propiedad, el divorcio, ¿no? La manifestación a favor de la información anticonceptiva y del aborto como formas de control de sus propios cuerpos por parte de las mujeres. Estoy citando frases de ellas mismas, ¿no? El feminismo radical, dice una autora feminista, se diferencia del feminismo liberal reformista, anterior, que solo, para escándalo de muchos, sin embargo, en aquel momento, pedía la integración de las mujeres en el mundo capitalista del trabajo, asalariado y la cultura, de que les dejaran poder trabajar y tener un lugar también en el mundo cultural, se distinguía de ese, dice ella, y sigue diciendo, también se distingue de una izquierda patriarcal que no reconocía la legitimidad de las reivindicaciones de las mujeres y cerraba los ojos ante el poder masculino ilegítimo existente dentro de los mismos movimientos revolucionarios, es decir, se distinguía del marxismo clásico, punto. Porque lo veían como machista, entonces es una nueva adaptación. Y continúa más adelante. El feminismo radical se separa de la izquierda tradicional por su atención a las relaciones de poder no originadas por la explotación económica, eso es lo que hacía el marxismo clásico. Así, por ejemplo, Anne Coet en Politics of the Ego, la política del yo, del ego, consideraba que la supremacía masculina tenía su origen en la necesidad masculina de obtener satisfacción psicológica del ego, lo cual, posterior y adicionalmente, tenía consecuencias económicas. Dicho en criollo, ¿no? Eso significa que ellas dicen justamente que aquello en lo cual el marxismo pone su énfasis, que son esas dialécticas, esa oposición, esa lucha por razón económica, dice en realidad eso es una cosa secundaria. La verdadera oposición nace justamente en la dominación entre el varón y la mujer, que después va a tener repercusiones, se va a llevar al campo económico. O sea, como cosa, no solamente ellas lo presentan esto como una aplicación del marxismo, sino como la verdadera esencia del marxismo. Como decir, estos están en una cosa que recién es una consecuencia, ¿no? La verdadera lucha de clases está acá. O sea, ellos se ven incluso como más radicalmente marxistas que el marxismo de orden económico, ¿no? Como eso es una cosa segura. Y eso es lo que se va a llamar, ¿no? Todo este todo este movimiento marxista aplicando a cuestiones culturales y sobre todo a la familia y a otros tipos de aplicaciones que tiene, eso es lo que van a llamar la nueva izquierda. Cuando escuchen hablar de la nueva izquierda se refiere a esto, es una aplicación del marxismo a cuestiones de orden cultural, que en el momento actual es algo que prácticamente está dominando toda la cultura. La cultura está dominada por la nueva izquierda. La nueva izquierda es precisamente esto. Como puede observarse, esta presentación del discurso feminista radical corresponde rigurosamente al marxismo cultural de la escuela de Frankfurt, y en particular al pensamiento de uno de sus autores más renombrados en la época de la Revolución Cultural, en torno a los años 60, que fue Herbert Marcuse. En esta corriente de pensamiento, y dentro de ella singularmente en este autor, es donde se lleva la revolución marxista del campo económico, ¿no?, como era y sigue siendo todavía en algunos sectores que lo mantienen ahí, al campo cultural, y del campo cultural propiamente al interior de la familia tradicional, el hombre, la mujer contra el varón, contra el hombre, y de ahí el otro paso, por eso decía, todavía hay un paso más, de ahí al interior del mismo hombre, que eso está en Marcuse, es lo que predica él. La rebelión, antes entonces era subvertir la mujer que se alza en rebelión contra el varón que lo ha tratado de dominar, y ahora eso lo llevo al interior del hombre y es lo instintivo que se alza contra las normas de la razón que me quieren imponer y dominar. Entonces, es la revolución en el interior del hombre. Todo este proceso se ha dado, ¿no?, de aplicar esta dialéctica, esta oposición al campo económico, al campo de las clases, marxismo clásico, al orden de la cultura y particularmente la familia, el varón contra la mujer, ahora dentro del hombre, lo instintivo, lo animal, contra lo racional. Eso es la revolución en el interior del mismo hombre. Es el punto final, no se puede ir a ningún punto más allá, porque se acabó todo ahí, ¿no? La ideología de género es, por eso, la expresión exacta de esta subversión interior del hombre, ¿no? Porque la ideología de género nace del feminismo marxista, pero es un paso más. Porque fíjense, el feminismo marxista comienza, sobre todo esto, llevar esto a revelar la mujer contra el varón y destruir la familia. La ideología de género es eso con un desarrollo más. Ahora ya no es el varón contra la mujer, sino es cada individuo contra sí mismo, contra sí mismo. Es lo instintivo contra lo racional, ¿no? Por eso digo, la ideología de género es la expresión exacta de esta subversión interior del hombre en la que éste se insubordina contra su propia naturaleza, porque uno no acepta lo que encuentra dado en uno, porque uno mira sus células y puede ver, conformación cromosómica XX o XY, puede ver los caracteres de sexuales que tiene, todo eso, pero no lo acepta y se rebela contra eso que me viene impuesto. Y a mí, ¿quién me manda que tengo que ser esto? Eso es la última rebelión que se puede dar, ¿no? Es la insubordinación contra su propia naturaleza, rechazando incluso la dimensión biológica y genética, y a través de esta contra la sociedad, porque esta insubordinación viene contra la sociedad a la que acusa de haberle impuesto en el pasado lo que esta ideología llama los roles de género. La sociedad que antes me lo imponía a ella. Cuando nací me ponían Pedrito o, justo elegí un nombre que es difícil poner, nombre mujer, ¿no?, Simón o Simona. Me lo ponían ellos, ¿no? Produciendo así, entonces, en esa rebelión contra sí mismo, contra sí mismo y contra la sociedad que me venía imponiendo qué es lo que yo tengo que ser, o varón, o mujer, o lo que sea, produciendo así la pulverización más radical de la sociedad política, de la polis, de la ciudad, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? El hombre queda aislado de la sociedad con la que no guarda ningún vínculo, ni siquiera me puede decir la sociedad, cuando digo la sociedad, es mis padres, la sociedad de la familia, empezando por esa, ¿no? Ni siquiera me pueden decir qué es lo que soy. No tengo ningún vínculo con ello. El hombre, por lo tanto, ya no es, como decían los griegos, zoon politikon, animal político, ordenado por naturaleza, quiere decir al bien común de la polis, de la ciudad, de la sociedad, ¿no? Ya no es más eso. Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que el hombre ya no está ordenado al bien común, no tiene nada que ver, se desinteresa totalmente de esa sociedad en la que vive, al mismo tiempo, y por causa de esto, esta sociedad tampoco puede salvarlo a él de la autoaniquilación que supone el proyectarse o plantear su identidad personal en flagrante contradicción con su propio ser. Porque la sociedad ni siquiera puede meterse, punto. Si se intenta meter, pero mira, pero me parece que sos o varón o esto, está haciendo una manipulación. No sé, la sociedad está aterrorizada. Punto. Me acusan de abuso de poder, de autoritarismo, de esto. Entonces, la sociedad, que implica, me refiero, sociedad, vuelvo a decir, la familia. Por lo tanto, ni mi padre ni mi madre se animan a nada. Y que él vea el día de mañana. ¿Y cómo le va a poner? No, Simón y un asterisco. O una arroba. O ahora con la E, ¿no? Lenguaje inclusivo. Simone. Que no se puede, porque en francés Simone justamente ya es uno de los dos. Entonces, en castellano no se ve, ¿no? Entonces queda completamente, digamos, la sociedad tampoco lo puede salvaguardar, hacer una proyección que sea una autodestrucción. El marxismo cultural, a través del feminismo radical y de su instrumento, la ideología de género, ha logrado de este modo infiltrar en el cuerpo de la sociedad que pretendía subvertir, porque eso es lo que se proponía, el más poderoso agente infeccioso imaginable. Ha logrado infiltrar esto, capaz de reproducirse indefinidamente y vivir parasitariamente hasta la total destrucción del organismo que parasita. O sea, un auténtico virus ideológico de acción social. Eso es la ideología de género. Punto. Listo. Se deja andar, que funcione, y él solo destruye absolutamente todo el orden existente. De aquí que la primera tarea que se autoimpone la ideología de género sea, según rezan sus principios, la de deconstruir. Hay que desarmar todo esto que viene dado por estas tradiciones, ¿no? Deconstruir los roles o géneros estereotipados por la cultura patriarcal y machista, o sea, todo lo que venía como los modelos que ha impuesto la sociedad hasta el momento, que ellos titulan así, machista y patriarcal, ¿no? Deconstruir significa, en el lenguaje ideológico, la tarea de denunciar las ideas y el lenguaje hegemónico, es decir, que son aceptados universalmente como naturales, digamos, desarmar esto, denunciarlo, con el fin de persuadir a la gente a que crea que sus percepciones de la realidad, piensa que ser un varón es esto, ser una mujer es esto, una familia es esto, que esas percepciones no son más que construcciones sociales. Bueno, era la manera en que uno lo veía antes o lo decía, pero eso es una construcción social, no es algo natural, ¿no? Es una manera equivocada, van a decir ahora, pero bueno, la manera que se hacía ahora hay que hacer de otra y cada uno lo tendrá que hacer solo, ¿no? Cuando se usa el término de construir en sentido de desmontar, desarmar, reemplazar, subvertir el orden, no es traducción exacta, pero más o menos expresa realmente esto que significa en su origen, ¿no? El que le da, sobre todo, quien introduce este término o quien lo universaliza, que es Derrida, este filósofo francés, ¿no? Argelino francés. La ideología de género se empeña, pues, en su tarea de deconstruir los conceptos sobre los que se basa nuestra sociedad en orden a diluir y luego disolver toda diferencia, toda jerarquía que haya establecido hasta ahora, no solo el lenguaje vulgar, sino el científico, el literario y el filosófico, todo. Tras eso, no laten solo motivaciones filosóficas o científicas, sino también, y a veces principalmente, políticas. Decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la filosofía que está detrás? Hay una filosofía detrás, pero más que una filosofía, hay una táctica política. Esto lo dice Judith Butler personalmente, y ella lo dice incluso citando a otra, Monique Wittig, ¿no? O sea, por lo tanto, ella dice, para Wittig, cosa que asume ella, el reto político consiste, entonces para Butler y Wittig, el reto político consiste en adueñarse del lenguaje como medio de representación y producción, tratarlo como un instrumento que reiteradamente construye el campo de los cuerpos y que debería utilizarse para deconstruir y reconstruir los cuerpos fuera de las categorías opresoras del sexo. Es a través del lenguaje, por eso va a haber una conferencia específica sobre ese tema, porque es un tema que es fundamental. Ese es el instrumento político, político. Un instrumento político que hoy en día cuenta, a su vez, con otro instrumento que es un instrumento prácticamente, digamos, de una sociedad totalitaria, los medios de comunicación, que producen en esto exactamente igual que en las sociedades marxistas, comunistas, se empleaban los medios de comunicación. Es el instrumento para el lavado de cerebro. Porque los medios de comunicación, salvo muy pocas excepciones, están todas al servicio de este marxismo cultural. Aunque ni siquiera lo sepan muchos de los que trabajan en eso. Somers, aquella que le puso el nombre, la que introdujo el nombre, pero como crítico, ¿no?, el nombre de feminismo de género, acusa principalmente a la filósofa feminista Kate Millett con su obra Política Sexual, fíjense, justamente por eso en el tema es una cuestión política, publicada en el año 1969, de haber sido clave en dirigir el feminismo en esta nueva dirección, enseñando que la política es esencialmente sexual y que incluso las autodenominadas democracias son hegemonías machistas. Por eso, llevar todo eso al orden político. El marxismo en general describe la historia estructurada a partir de antagonismos irreconciliables entre clases opresoras y oprimidas en constante lucha. Pero, aunque acabo de decir, ¿no?, que el marxismo clásico apuntaba y ponía esas luchas en el orden más bien económico y social, y el marxismo disidente y cultural lo lleva al plano de la cultura, al plano de la familia, al plano del individuo, tampoco hay que exagerar esto, porque ya Marx y sobre todo Engels señalaban como primer y más básico antagonismo dialéctico el que se da entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio monógamo. O sea, esto que se está dando ahora, en realidad ya fue postulado por Marx y Engels, fundadores del marxismo, ¿no? Solo que después prácticamente se focalizó todo en el plano económico, sin dejar jamás de atacar y tratar de destruir la familia, pero no enfocado principalmente en eso, ¿no? Por eso es que este marxismo, que se denomina Nueva Izquierda, ellos siempre hacen referencia al joven Marx, porque este tema de llevar todo eso al plano de la cultura, Marx lo tiene en sus primeras obras. Después él como lo fue aplicando más al orden económico, social, etcétera. Entonces esto dice, nosotros volvemos al joven Marx. Como digo, no es que lo haya dejado, no fue lo central, pero siempre, todas las sociedades comunistas han intentado destruir el matrimonio y la familia, pero no como lo primero. Esa es la diferencia con esto, donde esto, los valores culturales, y sobre todo la familia, porque es la sostén de todos los valores culturales, será el foco de la acción del marxismo cultural, ¿no? Este entonces, como ven, esto es lo que yo llamo ese primer afluente de la ideología de género, que es toda esta vertiente marxista que entra por el feminismo radical, feminismo marxista, es la que va a tener esta beta. Sobre esta, o junto con esta, el otro afluente de la ideología de género es la concepción relativista, individualista y libertaria del hombre, que por un lado niega la metafísica del ser, no hay naturaleza, no hay ser, no hay nada fijo, y por otro sostiene que cada uno tiene el derecho de determinar de qué manera construirá su propio género, según se vea o se sienta o se quiera experimentar, y esto sin ninguna necesidad de que sea definitivo, pues se puede fluctuar y navegar hacia, de una construcción a otra, como dice Butler. O sea, yo proyecto que es lo que quiero ser y tampoco tengo por qué comprometerme a después mantenerlo. Si después quiero volver a cambiar o cambiar a otra cosa, voy, como decía Butler, yo voy viajando de una construcción a otra. Hoy soy lesbiana, mañana soy bisexual, pasado soy otra cosa, soy lo que no sé qué soy, que eso es la ideología queer, no nada en concreto, etcétera, ¿no? Estas ideologías, estas ideas, ¿no?, de esta segunda vertiente, se van a encarnar sobre todo en la revolución sexual que impregna toda la segunda mitad del siglo XX. Es esencial a la ideología de género y a cuanto está detrás de ella la negación de todo lo universal, lo que se identifica con el ser, con la verdad, con la unidad, con la bondad, como realidades objetivas y absolutas. Esto lleva necesariamente a la negación de la naturaleza, y en particular de la naturaleza humana. Shulamit Firestone, que le he citado muchas veces porque ha tenido mucha influencia, escribe: lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. Es que, bueno, tiene que ser así porque son, digamos, dos naturalezas distintas, digamos, dos características distintas que nos da la naturaleza. Ya no podemos seguir sobre eso. De hecho, por la sola razón de pragmatismo, empieza a parecer que debemos deshacernos de ella, de la naturaleza. El concepto de naturaleza para el feminismo de género debe desaparecer. En el fecundo limo del relativismo total sembró su predicación la llamada revolución sexual, que tiene muchos adalides e hitos, entre los que descuellan el psicoanalista Wilhelm Reich, que se lo relaciona como casi uno de los principales que lleva adelante esta revolución sexual, y más que nada el zoólogo Alfred Kinsey con sus dos influyentes obras, El comportamiento sexual en el hombre, de 1948, y El comportamiento sexual en la mujer, de 1953, que se los conoce en conjunto simplemente como el informe Kinsey. Los planteos de Kinsey desencadenaron primero en la sociedad norteamericana y luego en el mundo entero una ola de promiscuidad sexual, de promoción de la pornografía y de la cultura gay. Todos los interesados en promover la industria del sexo y de los medios de control artificial de la natalidad se preocuparon por difundir ampliamente las tesis de Kinsey y de hacer elaborar una legislación acorde a sus contenidos. En particular, sus ideas fueron promovidas por la IPPF, la Internacional del Aborto y de la Anticoncepción, y por el Consejo para la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como el CIECUS, que es una influyente organización que aboga por la temprana educación sexual gráfica de los niños y la enseñanza de las expresiones no conyugales a los adolescentes, juego sexual, incluyendo el orgasmo, y relación sexual normal. CIECUS, este organismo, fue fundado con la ayuda de Barden Pomeroy, coautor del informe Kinsey, o sea, uno de los autores de ese famoso informe, ¿no?, y ha tenido enorme ascendiente en la formación de varias generaciones de psicólogos y sexólogos de Norteamérica y después del resto del mundo, ¿no? En 1994, CIECU fue elegida por los Centros para el Control para las Enfermedades de los Estados Unidos para evaluar los programas de educación de los Estados Unidos y hacer sus recomendaciones al gobierno federal. O sea, son los que tienen que evaluar los programas de educación de los colegios. Este organismo fundado por el colaborador de Kinsey en el famoso informe Kinsey, Pomeroy. Lo cual significa entonces la pornografización, si se quiere, de toda la educación. Y así estamos. Y así estamos porque lo que ocurrió primero en Estados Unidos hoy en día está impuesto en todas partes, ¿no? No digo que necesariamente se deriva de ahí, sino que, digamos, los mismos ejemplos se van tomando en distintos lugares, ¿no? Todo esto ha confluido, entonces, estas dos corrientes, como ven, todo el tema del marxismo cultural, cómo entra a través del feminismo, ¿no?, marxista, y todo el tema de esta liberalización de lo sexual, ha confluido en la elaboración de esta ideología de género, que preconiza la autoconstrucción del género, ¿no? Esto es lo que quiere decir uno de sus eslóganes más conocidos: el género no se impone, sino que se elige. La elección puede recaer sobre diversos roles, como lo llaman ahora, o nuevas subjetividades sexuales, cómo se expresan algunos, ¿no? Por ejemplo, este tema, nuevas subjetividades sexuales, este título, las distintas formas en que uno quiere expresar su sexualidad, es como la llama el CONICET en Argentina, en su página oficial, ¿no? En la página oficial. En un estudio que se titula así, Estudios de Género, Herramientas para Deconstruir Estereotipos. Paul Preciado, que nació Beatriz, pero ahora es Paul, ¿no? Filósofo, filósofa transgénero, los describe como espacios plásticos, como igual que la escultura, ¿no? Cuando agarro un mármol, eso es un espacio plástico. Puedo hacer de eso un perro, un gato, una mujer, un hombre, o lo que sea, ¿no? Lo mismo ocurre con nuestra, digamos, corporalidad, psicología, etc. Y dice así, tendemos a verlos como espacios naturales, dados de una vez para siempre, pero en realidad son construcciones sociales y políticas. Siempre está la parte política metida. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación afirmaba ya en 2006, por lo tanto estamos hablando ya, vamos para los 15 años de esto, 13 años atrás, estamos casi tres lustros, que, son palabras suyas, el elemento clave en la sexualidad no es el sexo biológico, sino las ideas que cada persona elabora sobre sí misma y sobre quienes la rodean, relacionadas con el deseo, el placer, entre otras muchas cosas. Y más adelante dice, se dice que el género es construido por las personas, de la misma forma que se construyen las ciudades. Y como sucede con las características de las ciudades, las características de los géneros masculino y femenino también cambian con el tiempo y no son en todos los lugares iguales. Y luego, el sexo y el género y la sexualidad no son cuestiones dadas, ni mucho menos naturales, sino construcciones sociales y culturales, y en cada persona se presentan y expresan de una manera singular. Así, cada sociedad y cada cultura establecen una manera particular de vivir y expresar la sexualidad. No se puede decir con más claridad. Así lo dice nuestro gobierno, ¿no? Es así. Oye, y como digo, esto ya tenemos casi tres lustros de este tipo de predicación. En cuanto a las opciones de género, entonces, en las cuales uno tendrá que ver, cada uno ve y elige y se proyecta de esa manera, ¿no? Es de todos conocidos que esto es muy variable. Algunos mencionan 4, otros 5, algunos 6, y algunos descartan cualquier límite. Por eso oímos hablar de personas heterosexuales masculinas, heterosexuales femeninas, homosexuales, lesbianas, queer, andróginas, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, neutros, pansexual. Hay que tener mucho aliento para hacer la lista esta, ¿no? Es como subir una montaña al trote, más o menos, ¿no? Mauricio Fayón, inspirándose en los conceptos de este autor neomarxista, pero que tiene cosas muy interesantes, Sigmund Bauman, llama a estas concepciones naturaleza líquida. Este es el famoso, la sociedad líquida, el hombre líquido. Bueno, tomando eso, dice exactamente esta idea, en definitiva es lo mismo llevado a la naturaleza, naturaleza líquida. O sea, como los líquidos, ve que los líquidos se acomodan al recipiente, no tienen forma precisa, se van cambiando. Por eso el hombre líquido, el hombre que se acomoda todo. Él lo dice elogiosamente, Bauman, ¿no? Y acá lo mismo, la naturaleza líquida se acomoda a la construcción que yo la quiero, en que la quiero meter, ¿no? Estamos asistiendo a una licuefacción de la naturaleza, dice este autor, de la naturaleza humana en cuanto fundamento invariable y común de identidad, de titularidad de derechos, de criteriología ética, ¿no? Y como no se pueden establecer límites, también se exige hoy en día la legitimación de los transespecíficos, es decir, personas que se sienten identificados con animales, ni siquiera con algún género en el orden, digamos, del humano, con animales, mientras que otros incluso ya piden la legitimación de la pedofilia. Por ejemplo, el NAMBLA, un instituto muy importante en Estados Unidos, importante en el sentido de influencia social y económica, pero ya antes, esto no es una cosa nueva, ni de algunos locos, son de locos, pero no de algunos locos de ahora, porque esto, la legitimación de la pedofilia ya la pedía Kate Millett, la primera que empieza con influencia, según Somers, en el tema de la ideología del feminismo y la ideología de género, perdón, del feminismo radical como algo político, Simone de Beauvoir, estamos hablando de la década de los 50, Shulamit Firestone, Sartre, Michel Foucault, que todo el día todos están ahora citándolo a él porque es el que está de moda, ¿no? En la actualidad se va incluso más allá y se ensaya proponiendo lo que ya se está denominando el posgénero o la superación incluso del mismo género. ¿Y qué es? ¿A dónde? ¿Qué puede ser la superación del género? O sea, que ya ni siquiera estas distintas categorías que mencioné. ¿Qué puede haber algo que ni siquiera se encuadre dentro del género, sino que vaya más allá? El cyborg. Cyborg, ¿no? ¿Qué es? El cyborg es el organismo cibernético híbrido de máquina y organismo. Y esto no es una utopía, en el sentido de no es un loco que se puso a escribir sobre esto, al punto tal, esto está en los programas de trabajo, que cuando la Conferencia Episcopal Española saca su documento 2012 sobre el tema de ideología de género, le tuvo que dedicar un párrafo entero al tema este por la seriedad con que aparece en las revistas científicas. Se busca eso, ¿no? Les leo el texto, este es de la Conferencia Episcopal Española. En esta misma línea se encuadra también la llamada teoría del cyborg, organismo cibernético híbrido de máquina y organismo, entre cuyos objetivos está, como paso primero, la emancipación del cuerpo. O sea, ya incluso el desvincularse del cuerpo, cambiar el orden significante de la corporalidad, eliminar la naturaleza. Paso primero, nada más. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y también sin géneros. Primero, pasar por encima de los sexos, pero también ahora pasar por encima de los géneros, ¿no? Se trata de una sociedad sin sexos y sin géneros, en la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado por una hibridación que rompiera la estructura dual hombre-mujer, masculino-femenino. Una sociedad, por tanto, sin reproducción sexual, sin paternidad y sin maternidad. La sociedad así construida estaría confiada únicamente a la ciencia, la biomedicina, la biotecnología y la ingeniería genética. El origen y final del existir humano se debería solo a la acción de la ciencia y de la tecnología, las cuales permitirían lograr este transhumanismo en el que quedaría superada su propia naturaleza. Esto es lo que se conoce como posthumanismo. Cualquiera de ustedes que haya leído los libros sobre utopías, o sea, de sociedades futuras, así que parecen espeluznantes, escritas a principios del siglo XX, como Un mundo feliz de Huxley, que es exactamente lo que él decía, que hacia eso marchaba la sociedad, pero parecía simplemente una novela curiosa. Pero es exacto, hoy en día se toma en serio, están trabajando en esto, y a esto se va. Entonces, simplemente, incluso el tema de la ideología de género es, en este orden de cosas, un paso más dentro de esta destrucción interior. Bien. Conclusión, entonces, de todo esto. Esta teoría e ideología ha sido calificada con justeza de aberrante y trastornada. En ella enfrentamos la más radical negación de la verdad del ser y del hombre. Negación, a la vez, blindada tras la impenetrable coraza de la ideología. Eso es lo que hace una ideología. O sea, yo no puedo penetrar porque con razones a mí no me van a convencer, como decía el loco, ¿no? Por supuesto, es así. No entra la razón, no admite argumentación en su contra, ni siquiera la adornada de evidencia filosófico-científica. Al ideólogo no se lo convence con razones. La ideología es tenaz, intransigente, fanática y teje incesantemente una red en la que ahoga todo lo que se le opone. Para esto cuenta con influencias políticas, gran pujanza económica, intereses descomunales y connivencias de todos los que carecen de principios morales, que son numerosísimos y ocupan en general los puestos más encumbrados de la política, la economía, los medios masivos de comunicación y también a menudo la jerarquía religiosa. El influjo ejercido por todos estos canales es tan fuerte y persistente que al cabo de un tiempo a las masas populares las invade un embrutecimiento tal que se vuelven incapaces de percibir el engaño del que les dice que el hombre nace sin dedos, incluso si lo oyen mientras se chupan el pulgar. Chesterton decía en uno de sus ensayos que en un estado ideal, bueno, yo hago una adaptación de lo que dice Chesterton al criollo, ¿no? En el estado ideal, todo caballero absorto en abstrusos cálculos y descubrimientos debería estar obligado por decreto a conversar 45 minutos al día con un tambero o con una amasadora de empanadas, y que cada año se le debería tomar un examen, no de griego ni de historia medieval, sino sobre el significado de algunos términos lunfardos y sobre el recorrido de los colectivos de Buenos Aires. Con esto nos aseguraríamos de que continúe funcionando el acogitativo y el buen sentido. Hay una adaptación criolla, pero no. Porque cuando se discuten conclusiones filosóficas, nos hallamos en el terreno de la lucha de ideas. Pero si se niega lo que es evidente a los sentidos y a los principios universales de la razón, entonces estamos en el cortijo de los locos o en el abismo de los blasfemos. Porque, recuerden aquellos hermosos versos de Chesterton, hay un solo pecado, llamar gris a una hoja verde, y se estremece el sol por tal ultraje. Hay un solo credo, que aunque vengan degollando, las manzanas nunca olvidan de crecer en los manzanos. Es la evidencia, ¿no? Y aquí estamos parados nosotros en este momento de la historia para defender que las manzanas crecen en los manzanos. Es lo único que estamos defendiendo, y nos van a degollar por eso, ¿no? O sea, que los varones son machos y las mujeres hembras. Hay una blasfemia, ¿no? Pero hay que defenderla. Y que todo lo que oímos en contrario es una blasfemia, porque no entraña solamente la abolición del hombre, por eso digo blasfemia, no mentira, blasfemia, sino la negación de Dios. Y ante eso, como dice Chesterton, el sol en el cielo se estremece. Nada más. Se enfrentan con este tipo de situaciones.